Aquí estoy en presencia del arquitecto Rolón, el director de Econavi, en Paraguay. Su saludo para Ecos del Paraguay, para Eco Radio. Ah, qué bueno, un placer estar acá compartiendo esta jornada con los compatriotas que vienen acá en esta zona del gran país del norte, ¿verdad? Para compartir un poco la situación actual que vive el país y lo que estamos haciendo con el convenio con repatriados para posibilitar que los paraguayos que están residiendo en el exterior que desean volver al país puedan hacerlo con una vivienda segura y una posibilidad laboral y otras situaciones que tenemos que ver para que el regreso sea seguro, ¿verdad? Que siempre es el gran desafío, ¿no? Bueno, dígame, ¿cuál es el regreso seguro? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita un emigrante, diríamos, en nuestra situación? Sí. Bueno, lo que nosotros hicimos es, a partir de un convenio con la Secretaría de Repatriados y el Ministerio de Relaciones Exteriores, posibilitar que en todas las legaciones del exterior de la República del Paraguay, ¿sabes?, en las embajadas, en los consulados, se tengan los formatos de interés para solicitar, ¿verdad?, desde el exterior la adjudicación, la compra o la construcción de una vivienda, los diferentes planes que tiene el CONAVI, ¿verdad? Y a partir de ahí procesar los datos en Paraguay y una vez aprobado, comunicar a través de la Cancillería, ¿verdad? Entonces, ese mecanismo es el que hemos concertado con Relaciones Exteriores y Repatriados y estamos presentando en las diversas comunidades del exterior. Ya estuvimos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires y ahora estamos acá en zona de Maryland, Washington, Nueva York, Nueva Jersey y otras localidades. Así que esa es la tarea que estamos haciendo. ¿Quién califica básicamente? Bueno, CONAVI tiene diversas líneas de trabajo para sectores pobres extremos hasta niveles medios, ¿verdad? Y tenemos planes de vivienda que estamos ejecutando y está también disponible para la ciudadanía paraguaya que reside en Paraguay y desde hace unos meses a los ciudadanos que residen en el exterior, ¿verdad? Así que si hay un paraguayo, una familia que pueda a buscar mejores horizontes por trabajo y de repente se encuentra en una situación penosa, dada la crisis mundial, y no tiene posibilidad de retornar, la Secretaría del Repatriado tiene un proyecto, un plan que está repatriando a la gente, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es posibilitarle el albergue seguro, una vivienda para distintos niveles socioeconómicos y la posibilidad también de acceder a un trabajo, ¿verdad? Con respecto. Primero hay que entonces hacer a través de la embajada los primeros pasos. Así mismo, la embajada o los consulados, ¿verdad? Yeah. Nosotros ya tenemos incluso en la página web del CONAVI, que es www.conavi.com.pi, se accede también mediante internet a las solicitudes que pueden llenarse a través de internet. Nosotros procesamos en Asunción, Paraguay, ¿verdad? Tenemos ya buenas experiencias, ¿verdad? Sobre todo la colectividad paraguaya en Buenos Aires, que tampoco está pasando un momento bueno, ¿verdad? Por la crisis mundial que afecta. Y estamos procesando ya varias solicitudes y incluso paraguayos que ya están retornando, ¿verdad? Y sumándose a los proyectos que estamos haciendo para niveles de pobreza, pobreza extrema, viviendas económicas, créditos hipotecarios y otras líneas de trabajo que tiene el CONAVI. Gracias, arquitecto, por su información. Lo que yo quería significar es que en realidad lo que nosotros pretendemos hacer es pagar una, aunque sea mínimamente, una vieja deuda al Estado paraguayo con los connacionales que se han visto obligados a emigrar, ¿verdad? Y nuestro deseo, nuestro sueño es que no solamente tenga la posibilidad de acceder a los beneficios como cualquier ciudadano, ¿verdad?, sea en salud, educación, vivienda, sino también acceder a la posibilidad de decidir por el país. Y por eso reivindicamos el voto de los paraguayos en el exterior. Y el 18 departamento que debe ser necesariamente de la diáspora paraguaya por el mundo, ¿verdad? Así que como en otros países civilizados tienen incluso representantes parlamentarios. Y a eso tenemos que apuntar porque es una gran porción de la ciudadanía que está fuera del país, una herida lacerante que tenemos que cerrarla, yo digo, con, con gestos, pero también con hechos concretos como este que estamos realizando. Muchas gracias, a usted.